mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros. Arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? ¡Que él te salve! ¿Dónde están los líderes de la tierra? ¡El rey! ¡Y los funcionarios que me exigiste! En mi enojo te di reyes, y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida, y su pecado almacenado para el castigo. Cenamos con Oseas capítulo 13, versos 7 al 11. Israel no tenía escapatoria, pero ¿por qué esos dioses falsos a quienes adoraban no estarían allí para defenderlos? Y una cosa muy importante a tener en cuenta, aquí dice que ellos les habían exigido a Dios reyes y líderes, y Dios les permitió tener, pero se habían corrompido tanto y corrompido a la nación, y por eso habían sido nuevamente destruidos esos reyes. Por eso, debemos estar a la altura de lo que exigimos. Si tenemos un nivel de exigencia alto, entonces también debemos estar y hacer las cosas de acuerdo a eso. Y si no somos capaces de mantenernos en ese nivel de responsabilidad, entonces seamos conscientes de lo que pedimos de los demás.